La Iglesia presenta en este domingo la parábola más simple, más sencilla, más hermosa, más profunda, creo yo, junto con la parábola del hijo pródigo también, ¿no es cierto?, que es muy simple, muy, muy sencilla. Es tan simple, pero tan sencilla, que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 13, Jesús, hablando de esta parábola de la semilla, le dice a los apóstoles, porque no entendieron, no entendieron los apóstoles esta parábola, imagínense. Y entonces Jesús le dice, pero ¿cómo puede ser? Si no entienden esta, ¿cómo me van a entender las demás parábolas? Parábolas son comparaciones, comparaciones, cuentitos comparativos que se hacen para entender. Si no entienden esta, que es la más simple de todas, le dice Jesús, ¿cómo me van a... entonces cómo me entienden las demás? No me van a entender nada. ¿Y por qué se habla en parábolas? Se habla porque la parábola no solamente dice la palabra literal, sino que la parábola, como es comparación, como son imágenes vivas, tiene muchísimas más enseñanzas de las que se pueden entender de una sola vez. Es decir, se puede sacar siempre algún jugo espiritual, bebida, agua para el alma. Porque es como una poesía. La poesía no es una escritura literal de las cosas, sino que al decirlo en forma poética, yo estoy permitiendo que todas esas imágenes que expreso, eso es, ese colorido en las palabras, permite que uno pueda sacarle muchísima cantidad de enseñanzas. Es un recurso muy simple. Ahora, es tan simple una parábola, tan simple, que una persona soberbia no la va a entender. La va a entender un niño o uno que es como niño. Pero una persona soberbia, porque los fariseos, saduceos, no la entendían. Hasta los apóstoles, pobres, que eran gente sencilla, simple, pero duros de entender, todavía no estaban preparados, no tenían el Espíritu Santo, les costaba. ¿Qué paciencia había tenido Jesús con los apóstoles que no le entendían nada? Y no entendían, no entienden esto. ¿Y cómo van a entender las demás cosas? Una paciencia. Y se la pasaba corrigiendo a los apóstoles Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice esta parábola. También dice que la dice para que viendo no vean, oyendo no oigan, como también el que no está capacitado para entender el misterio tan profundo no la va a entender. Solo es para aquellos que están capacitados, que tienen humildad. Yo se las voy a volver a leer las parábolas, a ver si las llegamos a entender, porque es hermosísimo. Vamos a escuchar la explicación de la parábola, para que resume Jesús. Él la explica, Él es el maestro, Él es el que está predicando en este momento. Espero que yo no le desfigure sus palabras, porque le vamos a hacer poco entendible si no digo como Él dice. Y dice así, escuchen, yo se las voy a explicar. Les voy a explicar 2 más 2, porque es 4, una cosa así. Se los voy a explicar. Todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega al diablo y le arrebata lo sembrado en el corazón, porque no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque es soberbio. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Hay que explicar la geografía de la zona. Es una geografía, es un clima semidesértico, una tierra no muy rica, no con humus, no muy rica, mucha piedra, es difícil trabajarla. Es un poco como en el terreno que tenemos aquí, mucha piedra, muy difícil. Es seco, por tanto, lluvia solamente en primavera y cada tanto un poco, pero es árido. Entonces, ¿qué va a pasar con esa tierra? Esa tierra puede, la semilla puede caer en tierra pedregosa, muy fácilmente, porque hay mucha piedra. O puede caer al borde del camino donde hay piedra a propósito, hay piedra para que el camino se pueda transitar. Arriba del camino, esa no, se queda arriba nada más. Y había muchas espinas, porque las espinas nacen fácilmente en tierra pedregosa y árida. Lo primero que sale son las espinas, que suelen ahogar el trigo, por ejemplo, las cosechas. Entonces hay que buscar buena tierra, hay que rezar que lo que yo vaya tirando vaya cayendo en buena tierra, ¿eh? Y que no haya espinas para que pueda haber fruto. Bueno, entonces la primera es la que cae en el camino. El demonio la arrebata, él es el que arrebata la semilla. Ahí se la come, se come la palabra de quien no la entiende, del que no tiene un corazón de niño, el que no es simple y sencillo. Eso es no entender la palabra, ¿eh? Porque yo estoy seguro que si uno le lee la Sagrada Escritura a una persona que no ha tenido ningún estudio de nada, pero que está enamorada fuertemente de Dios, va a entender lo que le leemos. Y tal vez mucho más profundo que los que han estudiado, ¿eh? Esa es una constancia, está constatada. Lo sembrado sobre tierra pedregosa significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Porque ¿qué pasa? La semillita que cae ahora en tierra pedregosa, no en el camino, tiene un poquito de tierrita la piedra. Entonces, al caer ahí, muy superficial, durante la noche, hay un poquito más de humedad. Al otro día ya sale rápido. Pero como sale rápido, por estar tan en la superficie, el sol la quema. Y aquí dice Jesús, la semilla que cae en tierra pedregosa significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, rápido. Pero como no tiene profundidad la persona, la tierra no tiene profundidad, no es constante, no la deja echar raíces a la palabra, apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe, no tiene raíz. Fíjense que en la primera el demonio se come la semilla. Lo que llega a nosotros, el demonio lo quita. Lo quita. Por eso la persona soberbia nunca va a entender la palabra de Dios. En el segundo caso es por la inconstancia. Ya no es el demonio directamente, sino que es tu naturaleza, tu debilidad carnal, tus hábitos malos que tienes, ¿eh? Te entusiasmas y dejas, no luchas, eso depende de la carne, ya no es el enemigo uno, el demonio, ahora es tu carne, tu naturaleza, también propiciada por el demonio, siempre está el demonio detrás. Tercero, lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. ¿Qué enemigo estaba ahora presente? El mundo. El que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza, lo sofocan y queda sin fruto. El primero es el demonio que directamente se come la semilla. El segundo, entonces, la debilidad de la carne, tu falta de hábito interior que te deja llevar por lo sensible, lo sensual, lo fácil, lo cómodo, claro. Y ahora es el mundo. Son los tres enemigos del alma, el demonio, la carne y el mundo. Lo sembrado entonces entre espinos representa aquel que oye la palabra pero que prende el televisor, prende internet, está todo el tiempo con el celular y se olvidó de esa palabra porque el mundo se lo tragó. Ah, eso no estaba aquí, perdón. No, se me desvió. Pero es eso. Para el mundo de hoy es eso. Eso es. En cambio, y ahí viene lo... Después de haber tocado los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, ahora los que dan fruto, porque luchan contra esos tres enemigos. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden, por eso el demonio no se las va a quitar. Oye, entienden lo primero, dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Es decir que estamos llamados a dar frutos distintos. Uno puede dar una fresa nada más. El otro da un árbol de naranjas llenas, repletas. Pero si el Señor te hizo una plantita de fresa y tú diste tu fresa, serás más pequeño que el otro, pero diste todo lo que tenías, el 100%. También eso hay que tener en cuenta. Pero puede ser que el que tenía naranjas tantas podría haber tenido dos naranjas más. Por eso también dice aquí, y tiene muchas, pero no todas. Esta persona tiene muchas virtudes, pero no todas las que el Señor le pide, porque no se esfuerza. Si forzara más, por eso dice aquí Jesús, ¿por qué les hablo en parábola? A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Es decir, a ustedes los apóstoles primero, después lo conocerán los demás. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que no tiene, al que tiene poco se le quitará lo poco que tiene. Yo me acuerdo cuando era chico, me llegué a confundir con esto. Yo leía los evangelios de muy pequeño, pero esto decía yo, como si yo tengo un poco, me van a quitar lo poco que tanto que me costó alcanzar un poquitito, me lo van a quitar. No, ese es un modo de entender. Pues tenemos el otro modo de entender. Has sido un perezoso y has tenido poco, te conformaste con poquito. Eso poquito no te alcanza, vas a perderlo todo porque no te alcanza para la vida eterna. No llega a ser suficiente. Lo poco que tenías se te pierde. En cambio, aquel que fructificó mucho le alcanza no solo para la vida eterna, para ser un gran santo en la vida eterna, y se le dará mucho más todavía porque tuvo mucho. Entonces ese mucho y ese poco está en orden a la producción, al trabajo personal con la gracia de Dios, al trabajo de uno con la gracia. No se debe interpretar como dones naturales, sino el trabajo que uno hace con la gracia de Dios dentro de uno. Porque si uno tiene más talentos que el otro, no se le va a dar más talentos en el cielo al que tenía más talento en la tierra. Eso es otra cosa, son talentos naturales que no dependen de nuestro trabajo interior, sino cómo uso de esos talentos, sí, pero no el hecho de tenerlos. Por eso una persona que tiene más capacidades y otra menos, no dice nada. El que tiene menos puede estar más alto en la vida eterna, no hay problema. Le dieron una plantita chiquita, ¿qué va a hacer? Al otro le dieron una planta grande, tiene que dar frutos distintos. Pero esa variedad es algo que tenemos que entenderla. Por eso hoy el mundo, que está lleno de ideología, que ataca el cristianismo, que está lleno de mentiras, de falsedades, te va a decir, ¿qué te va a decir el mundo hoy? No, todo igual. Entonces, cuando te dicen todo igual, Dios le va a dar todo igual, Dios no puede ser injusto, te mezclan todo, ¿cómo con injusto? Sí, todo igual. ¿Qué logran con eso? Que nadie haga nada. Total, todo igual. ¿Me entienden? O sea, siempre apunta a desanimar, a destruir esa obra que Dios quiere hacer en las personas. Toda esa espiritualidad falsa, esa espiritualidad melosa, sensual en última instancia. Una espiritualidad que va arribita nada más, superficial, que no se compromete para nada, que no echa raíces, que pretenden estar arriba una piedrita con un poquito de rápido, ¿no? Son inconstantes. Eso no sirve en la vida espiritual. Tenemos que arraigar. Tenemos que edificar sobre tierra firme, roca, no sobre arena. Eso lo dice claro Jesús. Sobre roca firme, estable, buena doctrina, buena liturgia, buenas oraciones, buenas penitencias. ¡Wow! Calidad de lectura. Lee a los padres de la iglesia, lee un poco las escrituras, el magisterio. Infórmate, estudia, profundiza, sé una roca. No, esos son tradicionalistas exagerados, son momias del siglo pasado, del medioevo. Cuidado, cuidado. Todo está hecho de papelito ahora, todo es papel. Viene un viento y se lo lleva, todo es papel. Llueve y se rompe, todo es papel. No puedes cargar nada, se te rompe. Todo es así hoy, todo es light. Tengamos cuidado con eso. Busquemos la solidez. Que es Cristo, es la roca, dice Cristo. Yo soy la roca. Busquemos lo sólido, lo estable, lo duradero, porque en sí con eso tendremos y nos darán más. Si buscamos eso, tendremos y nos darán más. Bueno, resumiendo, lo primero es lo del camino. La culpa la tiene la soberbia y Satanás arrebata la semilla. El demonio, primer enemigo y fundamental. Segundo, lo que cae sobre piedra son aquellos que se escandalizan enseguida, inconstantes, rapidito se encienden y se apaga todo. Esto es por el desorden de nuestra naturaleza que no está trabajada en virtudes, nuestra tendencia al mal, nuestra pereza, si queremos, nuestra negligencia, nuestra falta de virtud. La propia carne. Y tercero, las espinas es el mundo que te ahoga, porque no estás preparado. Claro, te confías, te envuelve, la espina te envuelve, te ahoga, no te deja respirar y te quita todos los nutrientes. Y cuando quieres mirar, la plantita está abajo, así chiquitita, porque la ahogó, no dejó pasar el sol, la gracia de Dios, no dejó pasar el aire, que es el amor de Dios, la lluvia, tampoco nada. Todo está apagadito ahí abajo. Y por último, lo bueno, lo positivo, es lo que cae en tierra firme. Pidamos. Y quería también decirles, hay que luchar, hay que combatir. Con la semilla que Dios nos ha dado, hay que combatir. Y justo quería mostrarle, hoy día hay mucho combate en el mundo, de muchos cristianos que quieren mantenerse firme. Y se me ocurrió poner una lista de los países más perseguidos en el mundo. ¿Cuáles son los países que están siendo perseguidos, los católicos y matados? Los más perseguidos. ¿En qué países? No, en todos están perseguidos a través de los medios de comunicación, todos que atacan la fe, todo. Pero acá me voy a referir a los más perseguidos. Corea del Norte. Ustedes saben que ahí está el comunismo, ¿verdad? Corea del Norte. España. Están quemando imágenes. Están persiguiendo con todos los cristianos. Muy duro. Porque ahí el demonio, como España es la mater, por decir así, de muchos países, engendró muchos en la fe. El demonio no le perdona. Lo mismo que en México. Está la Virgen de Guadalupe, y lo dijo el Papa. ¿Por qué atacan tan? ¿Por qué México está viviendo tanto? Porque tiene a la Virgen ahí. El demonio no la soporta. En algún momento va a salir el triunfo. Bien. Corea del Norte, España, Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Maldivas, Arabia Saudí, India, Uzbekistán, Vietnam, Kenia, Turkmenistán, Qatar, Egipto, Etiopía, territorios palestinos, Laos, Brunei, Bangladesh, Jordania, Myanmar, Túnez, Bután, Malasia, Malí, Tanzania, República Centroafricana, Tayikistán, Argelia, Kuwait, China, Djibouti, México, número 40, porque está puesto en orden de lo mayor. México, Comoras, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka, Indonesia, Mauritania, Bahrein, Omán y Colombia. Sí, Colombia, hermano. ¿Qué va a ser? Tengo un colombiano también. Sí, hay persecución cristiana fuerte ahí. Y en todos los países, pero estos son los más fuertes, digamos, que es importante saber. Y también les doy otro dato. Cada 5 minutos se asesina a un cristiano en el mundo. Y hablamos de la muerte del COVID-19. Cada 5 minutos matan un cristiano. ¿El COVID-19? No. No. Un ser inteligente, pero soberbio, sin amor, sin nada. Cada 5 minutos, sin contar cuántos mueren por aborto, además, inocentes, no son ni católicos, nada, porque ni bautizados están. Yo acá estoy hablando de los bautizados. Cada 5 minutos se asesina a un cristiano por razón de su fe. 105.000 cristianos en el mundo son condenados al martirio. Eso no lo conocemos, pero existe. Muchas cosas no conocemos, que existen. Muchas cosas. Vamos a pedirle al Señor la gracia de ser valientes, de multiplicar los talentos que Dios nos ha dado, de ser una semilla que busque estar y arraigar en tierra firme y dar el fruto mayor. Para que esto sea posible, nos encomendamos a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios. Ella sí que es tierra fértil, donde el Verbo pudo nacer, fructificar, donde sacó su carne, su sangre, fue alimentado de su leche. Ella es tierra fértil, que dio el 100%. Todo el fruto de su vientre, bendito el fruto de su vientre, es la tierra, es el corazón de María, es el ser de María, es el alma de María fecunda, la que ha podido dar ese 100% que todos anhelamos poder un día llegar. Claro que ese 100% está proporcionado, porque el 100% de María es como el mar entero. El 100% de nosotros tal vez sea un vaso de agua, para algunos de tequila, para otros una jarrita, para otro, etc. O sea, cada uno tiene su medida, pero hay que fructificar el 100% de esa medida que cada uno de nosotros tiene. Santa Teresita del Niño Jesús, ella pensaba que su medida era una tapita de chiquitita de agua, pero la desbordó, la llenó. Y ahí tenemos a la santa, no importa. Si la ponemos al lado de, qué sé yo, de San Pablo, parece tan pequeñita, pero los dos, tal vez San Pablo fue un jarrón enorme, también lleno, y ella llena. No hay un santo más grande que el otro en el cielo. Es importante llenar la medida que Dios a cada uno de nosotros nos ha pedido. Que así sea.